amables oyentes, estamos muy gratos nuevamente de estar con ustedes en nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. También agradeciendo a Dios por haberme dado la esposa que me dio y por los años que ella ha permanecido a mi lado. Gracias, Señor, y gracias por las muchas bendiciones. Los conceptos de discipulado que Cristo nos está dejando, enseñando, cómo Él actuó, son maravillosos, dignos de seguir. Quizás hay hoy día, y quizás miremos hoy día cómo está la sociedad, y uno podría decir, ¿quiénes son hoy día estos desechados, estos despreciados de la sociedad? Y el mundo como que se ha trastocado un poquito, ¿eh? Y lo digo con mucho cuidado y respeto quizás, pero para ese tiempo los desechados hoy día pareciera que no lo son, tienen cierto estatus, pero hay otros que son desechados de la sociedad. Estas personas que quizás no tienen hogar, no tienen trabajo, son intemperantes, están metidos en las trampas, tentados. Espérame un poquito. ¿Qué quiere decir con eso de que son intemperantes? Porque no suena muy claro eso. Los intemperantes son aquellos que se han dado a un vicio, que hacen de la vida una vida sirviéndose aquello que, por ejemplo, hace mal. La bebida, el alcohol. Las drogas. Y la comida, que a veces hay combinaciones tan dañinas para el organismo y nosotros seguimos consumiéndola. Y no logran tener ese esfuerzo de la temperancia, de poder decir no, y van. Y por último dicen... Pero dime tú, ¿quién desprecia a alguien por comer demasiado? ¿Cómo podemos llegar a eso? Ahora, el ser despreciado, yo por eso digo que como que la sociedad se ha trastocado un poco, pero hay personas que ellas mismas se separan porque la intemperancia les ha hecho colocarse en un nivel de obesos, lo voy a decir así. Ya. Y tú sabes que esa es una situación que conlleva a la persona incluso a sentirse emocionalmente muy mal, aunque siempre dicen que los gorditos son alegres, sí, pero traen detrás una serie de dificultades y enfermedades. Fíjate que hay personas que llegan a eso precisamente por algún problema social, por tratar de ser... tienen algún tipo de... no se aceptan a sí mismos, a lo mejor... Y eso le provoca ansiedad, y esa ansiedad los lleva a comer. Entonces eso los lleva a un extremo. Y tenemos por el otro extremo aquellas personas que quieren lucir un físico como lo presenta, como lo que tienen las modelos, y dejan de comer. Y se van al otro extremo. Hay personas que se han dañado para toda su vida precisamente por dejar de comer. Entonces tenemos los dos extremos, y fíjate, la sociedad tiene que ver con esto, porque hay personas que tratan de ser aceptadas en algún círculo, y eso los lleva a hacer cosas que a veces no son convenientes. La otra vez conversaba con una persona acerca de esto, hablaste de los círculos, que a veces hay unos círculos bastante cerrados y exigentes, y que para que tú puedas pertenecer tienes que tomar cierta posición, vestirte de una manera, usar ciertos adornos, porque si no el círculo te rechaza. ¿Te fijas tú que todas estas cosas conllevan el rechazo a Jesús como humilde, como misericordioso y perdonador? Lo sacamos realmente de nuestras vidas. Y yo estaba recordando en los meses pasados, quizás allá por octubre, escuchaba algunas promociones de gimnasio especialmente. Y ahora debe preparar su silueta porque viene el verano, decía, y usted tiene que presentarse bien. Entonces, estaba pensando, ¿presentarse bien a quién? No estoy pensando, y yo creo que en la mente de esa persona no está pensando presentarse a Dios, así linda, preciosa, con una linda silueta, sino para exhibirse quizás a las personas. Entonces, ¿te fijas cómo se trastoca esto? Y uno debe decir, ¿cómo puedo llegar a estas personas? Porque Cristo llegó a las personas que en su época realmente eran desechados, eran apartados, eran parias de la sociedad. Yo recuerdo un caso muy puntual cuando Cristo a un leproso lo toca. Eso significaba, según la ley, que él quedaba inmundo, Cristo, ¿no es cierto? Por lo sí. menos tratar de, solo por haber tocado a ese hombre. Pero podían haberlo enjuiciado a él de inmundo cuando después el hombre se sanó y quedó totalmente limpio. Quizás eso es lo que tenemos que pensar, hacer y pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cómo podemos llegar a estas personas de estratos tan bajos, tan desechados, que también el cielo está abierto para ellos? Y así lo muestran las Escrituras, como lo hizo Jesús en su tiempo. A estos desechados, como Mateo, tú recuerdas, como la mujer samaritana que lo estudiamos, como personas que, como el loco que estaba lleno de demonios, Jesús lo trajo y los hizo seres realmente especiales, los transformó y fueron realmente discípulos de Jesús porque compartieron este mensaje a otros. Es interesante notar cómo el Señor Jesús siempre trató a todos con ternura, con compasión. Nunca ofendió a nadie, nunca trató mal a nadie. Creo que la única clase de gente a la que él nunca quiso favorecer fue a los engreídos en su amor propio y aquellos que menospreciaban a los demás. Esa persona, Jesús, no podía llegar a ellos porque ellos estaban demasiado cerrados y rechazaron. Fueron ellos los que rechazaron a Jesús, no Jesús los rechazó a ellos. Entonces, fueron personas que se automarginaron del efecto benéfico de esa cercanía con el Maestro. Bueno, tenemos que considerar de que el Señor a todos, sin ninguna distinción, los consideraba que ellos podían participar del reino de los cielos. Y por eso que él trataba a todos por igual. Y como lo dijimos en un momento, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, ¿quién no se había perdido? Desgraciadamente, habían quienes se consideraban que ellos estaban bien, y para eso miraban a los que estaban más mal. Podríamos nosotros caer en lo mismo también, mirar a una persona que está mucho más mal que nosotros y decir, bueno, yo estoy bien en relación a eso. Pero ¿con quién debemos medirnos nosotros? El Señor nos dejó un modelo, y ese modelo es Cristo. Nosotros tenemos que pararnos delante de Cristo y ver cómo estamos. Eso es lo único que nos va a decir nuestra real situación. Ahora, cuando se dice que miraban a las personas con desprecio, o sea, ellos miraban a las personas como imposibles de hacer un cambio y que tuvieran alguna opción de salvación, porque ellos incluso habían colocado sus propias normas, que Jesús las rechazó después, porque tú recuerdas el Evangelio de Pablo, por ejemplo, que fue a los gentiles. ¿Cómo lucharon por la circuncisión, por estos detalles, estas reglas, estas ceremonias? Y Pablo comienza a abrir, ¿no es cierto?, su ministerio a Pedro cuando Cristo le dice, mira, anda a predicarle a un gentil, y le da esa visión, ¿no es cierto?, del lienzo. Todas estas cosas van indicando que Jesús abrió los conceptos de Evangelio a todo el mundo, no importando las personas, cómo eran, en qué condición estaban. Ahora, pero dime tú, ¿qué habríamos dicho, seamos bien honestos, qué habríamos dicho frente al endemoniado gadareno? ¿Tú te habrías arriesgado a ir a hablarle, a predicarle, a hablar de Jesús a él? Yo creo que ahí nosotros tenemos a alguien que estaba lejos de poder recibir la salvación. Ni siquiera nos puede entender cómo va a poder recibir la salvación. Es alguien que ya está perdido, no perdamos tiempo en él. Pero Jesús lo hizo. Pero tú recuerdas que una vez Cristo estaba atendiendo algunas cosas, bajó, fue a atender un sanamiento, digamos así, cuando volvió un padre de familia dice, sabes, aquí está mi hijo, no han podido sanarlo tus discípulos, y él le dice, oh, insensato, dice, ¿cuándo van a entender esto, que esto sale con mucha oración y fe? Y Jesús lo sanó. Entonces, por eso uno tiene que tener tanto cuidado, porque Jesús es el que hace la sanidad, el que hace el milagro, según dice la Biblia en Éxodo, dice, le dice a los israelitas, mira, yo soy tu sanador, yo soy el que te voy a librar, sí, del mal. Y nosotros apenas somos instrumentos para llevar esta verdad y darla a conocer a otros, pero Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que perdona y Él es el que tiene misericordia con las personas. No somos nosotros. Nosotros apenas tenemos que contar como contaría o contó el endemoniado de Gadara, ¿no es cierto? Mira lo que hizo Jesús conmigo. Tú me viste como yo estaba viviendo. Mira cómo estoy ahora. Estoy en sano juicio. Correcto. Qué mejor y más elocuente discurso para convencer. Tenemos que reconocer que la sociedad en que estamos viviendo hace su efecto también en nosotros. Vivimos en una sociedad donde todo es apariencia, donde la fama es lo más importante que uno puede llegar a alcanzar. Y mirado desde ese punto de vista, cuando se produce una sanidad, mejor dicho, las personas tienden a darle los créditos a aquel instrumento por quien se produjo la sanidad. Lo que a mí más me llama la atención en las Sagradas Escrituras, que cuando Jesús efectuaba una sanidad, dice la Escritura, y creo que eso no está por casualidad ahí puesto, dice, y la gente alababa a Dios, glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. No dice que glorificaba a Jesús, glorificaba a Dios. Ahora, el Señor vino a mostrarnos, a enseñarnos que eso es lo que corresponde. Nosotros no tenemos por qué estarnos atribuyendo algo que no nos corresponde. Somos solamente instrumento y tenemos que estar conscientes de ello. Entonces tenemos que ver que es el Señor el que merece la honra y la gloria. Tenemos que recordar que el discípulo es el que lleva personas a Jesús, no los trae a Él, a Jesús, porque Él es el que le va a dar la indicación. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, por su atención. Les recordamos que vamos a tener un resumen a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana. También queremos invitarlo para que usted visite la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otro material para enriquecer su estudio de la palabra de Dios. Gracias, nos vemos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.